FM 99.7, Che Barracas. La ciudad de Buenos Aires, abrazo al Colegio Isauro Arancibia en San Telmo, vecinos de San Telmo que se oponen a la destrucción del Paseo Colón por la instalación del Metrobús, realizarán un abrazo al Colegio Isauro Arancibia. Si el Metrobús de Macri abre su camino, derrumba el camino de muchos, sus lugares, sus edificios y su barrio, afirman los vecinos, son más de 20 edificios, algunos históricos, los que están en peligro de demolición. La red de inquilinos se reunirá con la Cámara Inmobiliaria Argentina luego de las iniciativas callejeras frente a las inmobiliarias. La red de inquilinos mantendrá una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina esta tarde. Presentarán una serie de exigencias que intentan proteger a los inquilinos de los atropellos de las inmobiliarias. A las 17 horas darán una conferencia de prensa. Miércoles de jubilados frente al Congreso. Se realizará una nueva manifestación de los miércoles de jubilados frente al Congreso a las 15 horas. Reclaman jubilación mínima no inferior al salario mínimo vital y móvil y a la canasta básica real. También la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social, entre otros puntos. Corte y movilización de trabajadores de Donnelley a INAES. Trabajadores y trabajadoras de la imprenta Donnelley realizarán una movilización al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en reclamo al reconocimiento de la cooperativa Madigraf y el pago de salarios. Son 400 familias que luchan por mantener sus puestos de trabajo. Logramos mantener la fábrica funcionando, garantizando los pedidos de los clientes. Sin embargo, el juez y los síndicos retienen los cheques y no los dejan cobrar, explicó René Córdoba, delegado de los trabajadores. Provincia de Buenos Aires, La Plata, jornada nacional por el boleto educativo. Estudiantes realizarán una jornada nacional por el boleto educativo para docentes y estudiantes de todos los niveles. Habrá actividades en Capital Federal, La Plata, Buenos Aires, Santiago del Estero, Mar del Plata, San Juan, San Luis, Chaco, entre otros puntos. En La Plata se realizará una volanteada y una marcha a la legislatura bonaerense. La Cámara de Diputados bonaerense tratará el proyecto de acceso gratuito a colectivos y ferrocarriles en toda la provincia el día de hoy. Neuquén marcha en repudio al sobreseimiento de los imputados por la causa Fuente Alba 2. La movilización está convocada por el gremio docente ATEN junto a organizaciones sociales y políticas para el próximo martes 16 de septiembre a las 19 horas. Será desde el Monumento San Martín hasta Casa de Gobierno. Carlos Fuente Alba fue asesinado el 4 de abril del 2007 durante una represión en una protesta social. Entendemos que este tipo de fallos alienta a la policía a que siga llevando adelante estas prácticas, donde se ve que la respuesta del gobierno sigue siendo utilizar la represión a las demandas de los sectores que están reclamando, manifestó el secretario general de ATEN, Daniel Hult. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.